Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas. Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay. Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual. Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.